es más real que la tierra que piso. Eres más real que el aire que respiro. Tus pensamientos me definen. Tú eres mi más real que aire que